que fue mía me abandonó. Tanto la amaba que mi alma le entregué, interesada por otro hombre me cambió. Solo el recuerdo de esa ingrata me quedó, de aquel amor que tan hermoso floreció. Navegar, navegar en ese barco, navegar.